Muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias a todos los medios de prensa, los locales, por supuesto, los nacionales también acá presentes. Hemos tenido todos los sanjuaninos y obviamente quienes nos han visitado una jornada cívico-electoral ejemplar, donde nos hemos podido expresar de la mejor manera, donde quizás lo vivido en el día de hoy cuesta mucho a partir de ahí buscar las palabras justas y el equilibrio necesario para podernos expresar. Pero en definitiva, quiero que sean mis primeras palabras para agradecerle a los sanjuaninos, a la totalidad, a quienes han podido votar y están dentro del padrón electoral, y a quienes no, por distintos motivos, porque no tienen edad o porque ya tienen edad para no poder hacerlo, o optar para no hacerlo. Pero en definitiva, esta jornada ha marcado que en la provincia de San Juan hay profundo respeto por la democracia. Ha habido una interesante participación también, casi el 75% del padrón electoral se ha expresado. Y en definitiva, el resultado ha marcado, bueno, que han habido primeros, segundos, terceros, hasta la totalidad de los frentes que han participado. Pero no han habido ni ganadores ni perdedores, porque pasadas las elecciones, y creo que antes de las mismas ha sido de la misma manera, hemos trabajado codo a codo para construir la provincia que nos merecemos. Y el agradecimiento profundo a quienes nos han votado y a quienes no también, porque una provincia y fundamentalmente un sistema como el nuestro, que es el democrático, se construye con opiniones a favor y también con las críticas constructivas. Así es que muy agradecido. Creo que también se impone agradecer a todos quienes integran este frente, que ha tenido la posibilidad de salir primero en la jornada de hoy, que ha estado compuesto primero por un concepto de unidad, porque cuando cuente todos los participantes, que son más de 20, 30, nos daremos cuenta que en definitiva podemos no todos pensar de la misma manera, pero sí establecer algunas pautas que han marcado la unidad o la uniformidad de este frente, en donde hay un partido que es la columna vertebral, que es el Partido Justicialista, pero también están partidos históricos de la provincia de San Juan, como el Partido Bloquista, otros partidos provinciales, partidos departamentales, están también los movimientos sociales, están las centrales sindicales, en definitiva, un grupo de sanjuaninos que pensamos que esta provincia la construimos entre todos. El reconocimiento a la jornada de hoy también merece una particularidad que creo marca un antes y un después en la política argentina. Ha habido una foto que ha salido en la prensa local y creo que también en prensa nacional, donde todos los candidatos a gobernadores y todos los candidatos a intendentes, con diputados ya sean proporcionales, porque acá tenemos un sistema unicameral, o diputados departamentales, nos propusimos, nos saludamos y nos posamos para una foto. Yo creo que la política, en definitiva, es mi propio pensamiento, es mucho más que una foto, a pesar de que quieren hacer sentir que hoy, o que la modernidad ha llevado a simplificarla de tal manera que una foto implica un hecho político. Para mí no, pero si fuese eso, la foto que se ha logrado desde la provincia de San Juan, primero en un frente con una amplia convocatoria que ha salido primero en las elecciones de hoy, que es el frente al cual yo represento, y en segundo lugar, una foto con todos los candidatos a gobernadores de las distintas extracciones políticas y o frentes electorales, marca que una contienda electoral no es una batalla campal. Que una contienda electoral es solo una expresión del modelo que nosotros queremos seguir llevando a cabo en el caso nuestro, porque hemos sido ratificados con, creo, casi el 55% de los votos. Y en este marco, me parece que trabajamos fuertemente para que la foto sea de unidad, casi antigrieta, o por lo menos nos salimos de esa antinomia entre unos y otros. En definitiva, el reconocimiento a todo San Juan, el agradecimiento particularmente a cada uno de ustedes. Lo que los sanjuaninos han votado es un modelo que llevamos a cabo hace 3 años y medio en la provincia de San Juan, que tiene un correlato anterior sobre 12 años del gobierno anterior, donde han habido políticas de Estado, donde han habido discusiones profundas, no solo desde el punto de vista coyuntural, sino fundamentalmente estructural, que ha permitido que San Juan pueda, en este caso, ratificar el modelo San Juan, que habla de un profundo acercamiento del Estado hacia el sector productivo, entendiendo que desde ahí deben hacer la riqueza y se debe fortalecer el empleo, que es posible apostar por el desarrollo atendiendo a los más vulnerables y que puede haber un Estado que pone en el centro de la escena la construcción del sentido de bienestar de los sanjuaninos. Quedo abierto a las preguntas en el caso que quieran hacerlas. A ver, yo creo que la tendencia que se viene repitiendo es más o menos parecida a la que se dio en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Creo que los sanjuaninos han mantenido la pertenencia a cada uno de los frentes que expresaron hace no más de 60 días en la provincia de San Juan. Yo estuve durante bastante tiempo, diría quizás hace 6 meses, cuando armamos el cronograma electoral, diciendo que la propia Constitución habla de que nosotros somos parte de un país que tiene un sistema adoptado por Constitución, que es representativo, republicano y federal, y que de manera federal nosotros íbamos a tratar el caso y el modelo San Juan. En definitiva, es lo que le importa a los sanjuaninos, y que una vez que terminara esta expresión, íbamos a mirar, íbamos a conversar, íbamos a dialogar con cada uno de quienes son parte del escenario nacional. Creo que los sanjuaninos han votado solo la cuestión provincial. A partir de ahora empezaremos con conversaciones con los distintos sectores. Ana Morín, de Radio 10. ¿Qué tal, gobernador? Buenas noches. Indudablemente todo el peronismo estaba mirando y mucho esta elección. Muchos referentes han elogiado lo que sucedió en San Juan para tomarlo como ejemplo de lo que tiene que suceder a nivel nacional. La pregunta ya no tiene que ver con lo de hoy, que indudablemente es un resultado muy contundente, sino con el mañana de usted. ¿Usted va a trabajar en el Armado Nacional? ¿Se ofrece a hacer ese nexo entre la fórmula del Partido Justicialista, entre Fernández Fernández y el resto de los gobernadores que capaz todavía no han decidido su apoyo? A ver, yo no puedo limitar a que el resultado de la provincia no tenga impacto nacional. Esto es una realidad. Y creo que negarlo sería desconocer parte de la verdad y de la realidad política que tenemos enfrente. Yo soy presidente del Partido Justicialista en la provincia de San Juan y digo lo mismo que hemos logrado en la provincia de San Juan, que ha sido un concepto de unidad, que ha permitido una discusión razonable, que ha permitido dialogar, escuchar y acordar, que son tres cualidades que por ahí en el último tiempo, en el orden nacional y en general, en las provincias también, eran cualidades que se habían perdido, porque en definitiva nosotros hablábamos, pero nos escuchábamos muy poco. Es probable que ese modelo pueda servir, pueda ser un mínimo modelo, sin que sea el único, pero que permita alcanzar puentes de unidad, en este caso al sector del justicialismo. Claro que quedo a disposición de mi partido, porque soy parte del mismo y tengo responsabilidad provincial respecto de lo político partidario. De ahí en más, la definición de los otros gobernadores no tanto depende de mí, sino de una cuestión personal de ellos, pero si de algo sirve lo que hemos hecho en la provincia de San Juan, yo estoy dispuesto a ofrecerlo en el orden nacional para alcanzar un concepto de unidad que sea mucho más amplio y que permita ya no solo discutir nombres, sino discutir modelos y proyectos, que es lo que los argentinos están esperando. Recordamos que acompañan al gobernador el vicegobernador de la provincia, Marcelo Lima, y el vicegobernador electo, doctor Roberto Gattoni. Ahora escuchamos la pregunta de Claudio Cardoso, de C5N. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Buenas noches. La pregunta tiene que ver con el colega también, y buscando precisamente esa senda de la unidad por la cual usted va a trabajar y lo ha manifestado públicamente, si debe ser precisamente encolumnándola detrás de la fórmula Fernández Fernández. Es decir, si usted va a trabajar en pos de esa unidad, pero teniendo, digamos, como vértice esa fórmula. Y en segundo término le pregunto si en estos minutos u horas que han pasado después del cierre del escrutinio ha recibido precisamente algún llamado de algún candidato, algún dirigente, algún funcionario a nivel nacional. A ver, primero sí he recibido llamados de todos los dirigentes y de todos los espectros y o frentes que hay a nivel nacional, tanto de oficialismo como oposición. Digo, oficialismo el gobierno nacional, que son oficialismo allá, nosotros somos oficialismo en la provincia de San Juan, y también del frente de oposición, que somos nosotros en el orden nacional y que somos a su vez representamos oficialismo en la provincia de San Juan. De legisladores, de candidatos, de gobernadores, de intendentes, a los cuales mucho les agradezco. Vamos a entrar en conversaciones. Yo le dije a los sanjuaninos que íbamos a esperar terminar este proceso electoral y que en definitiva tuvieran en cuenta que yo soy presidente del Partido Justicialista y que obviamente también desde lo orgánico tenemos que conversar en lo partidario nacional, en lo partidario local. El viernes tuve un diálogo con Alberto Fernández y me parece que tiene un proyecto importante de país, cosa que seguro seguiremos conversando en lo sucesivo. Sebastián Sotelo, de Página 12. Sí, primero, buenas noches. Quería preguntarle si se comunicó con alguien del oficialismo a nivel nacional, digo, si recibió algún llamado de Frigerio o del propio presidente. Y después, usted dijo que va a trabajar por la unidad. Esto es también un mensaje para Sergio Massa especialmente, que está, digamos, iniciando conversaciones con la fórmula Fernández-Fernández. Del gobierno nacional he recibido mensaje hasta lo que pude llegar a ver, de Marcos Peña, y le agradecí el reconocimiento hacia la elección, y seguro, porque lo hacemos de manera habitual, normal, es con quien los gobernadores tenemos mucho contacto, lo será Rogelio Frigerio, si es que no ha sido. Por eso que no quiero ni ratificarlo, ni tampoco negarlo, porque lo hacemos, lo hizo en las primarias, y seguro será motivo para hacerlo en esta elección general. Y la segunda pregunta era... Claro, va a tratar de comunicarse con Sergio Massa del Frente Renovador, que es una de las figuras, digamos, que hasta ahora estaba en Alternativa Federal y está iniciando conversaciones con la fórmula Fernández-Fernández. Sería muy importante que Sergio participara de esta amplia convocatoria a la unidad. Todos le reconocemos en nuestro partido, por lo menos, su trayectoria, su trabajo respecto de lo institucional, cuando fue intendente, yo diputado nacional. Y también desde lo político, me parece que la invitación, yo puedo hacer una expresión, pero no una invitación formal, porque me compete solo la provincia de San Juan, pero contra más amplio sea el frente, seguro mayores ideas se podrán aportar y mejor proyecto se podrá elaborar respecto de lo que habrá que ofrecerle a los argentinos. Pablo Yunta, de Telefe. Gobernador, buenas noches, felicitaciones por el triunfo. Preguntarle primero si existe la posibilidad del diálogo telefónico con Alberto Fernández, plasmarlo en una fotografía, y cuáles son las dificultades principales que usted identifica. Está claro que le gustaría replicar el modelo San Juan a nivel país, pero ¿cuáles son las dificultades principales que enfrenta el peronismo para llegar a eso? Es posible una conversación y una reunión con Alberto Fernández. El viernes, cuando tuvimos una comunicación, quedamos en poder hablar lo que nos dijimos telefónicamente de manera personal. Habrá que ver cuándo y cómo lo podemos concretar. En definitiva, lo que estamos intentando, en general, cada uno con la responsabilidad que le compete, es generar un gran acuerdo, que obviamente debe tener nombres, sí, pero esos nombres deben tener un modelo y un proyecto para proponerle a cada uno de los argentinos. Esperemos que transcurran los días y que obviamente con el devenir de los mismos podamos encontrar el momento justo, propicio para poder hacerlo con él y con otros dirigentes. Yo creo también que Alternativa Federal, recibí los saludos de Juan Schiaretti, de Juan Manuel Urtubey, son personas con las cuales todavía está abierto el diálogo, sin que eso signifique que porque yo lo exprese ellos puedan conversar con el sector, pero bueno, son justicialistas y en algún punto de comunión se podrá encontrar para que a través de eso se pueda alcanzar ese gran acuerdo.